más amplias que hemos venido desarrollando en Donosti y en el que ya hemos hecho otras jornadas sobre defensa de derechos humanos, que luego al final os comentaré un poco más. Bueno, para contextualizar un poco esta jornada, para enmarcarla en un contexto, podemos decir que este año es el vigésimo aniversario de la Declaración de Naciones Unidas sobre los defensores y defensoras de derechos humanos. Y que a pesar de eso, pues vemos como cada vez más los espacios democráticos de participación social y política se cierran, ¿no? Y como cada vez pues los registros de violencia hacia las personas que defienden los derechos humanos se incrementan. El año pasado, más de 300 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas por realizar esta labor, y de ellas, más de 200 defendían la tierra, el territorio y el medio ambiente. Pero bueno, luego también hay que tener en cuenta que los asesinatos es el aspecto más visible de un patrón sistémico de violencia que se ejerce contra estas personas, organizaciones y comunidades que defienden los derechos humanos, ¿no? Y que tienen que ver con procesos pues, de criminalización, de judicialización, de amenazas, estigmatizaciones, agresiones y que muchas veces derivan en asesinatos. También hay que tener en cuenta que las mujeres defensoras de los derechos humanos se sitúan o están en una situación específica de violencia y que tienen que hacer frente pues, a múltiples violencias a diferentes escalas, ¿no? Desde los propios hogares hasta las organizaciones y frente al Estado, a actores estatales y no estatales. El último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras ha registrado que más o menos el 30% de las agresiones que se ejercen contra las mujeres defensoras de derechos humanos tienen un componente de género. Es decir, que son agresiones que están específicamente dirigidas a violentar la condición de género de las mujeres. Y es que, bueno, pues cuando las mujeres defienden derechos humanos están, por otro lado, también desafiando roles de género impuestos y preceptos sociales y culturales impuestos. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar esta tarde, y para ello tenemos dos mesas de debate. En la primera, que hemos titulado Defensa de la Tierra, el Territorio y el Medio Ambiente, tendremos dos experiencias, porque también nuestro objetivo con estas jornadas es establecer o que se establezcan diálogos y alianzas entre organizaciones que defienden los derechos humanos en diferentes países del sur global, en este caso en Honduras y en Guatemala, con organizaciones de Euskal Herria que trabajan también en los mismos ámbitos. Entonces, bueno, pues tenemos una mesa sobre defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, como decía, y después tendremos una segunda mesa en la que abordaremos esta defensa del territorio desde una perspectiva feminista o desde la posición de las mujeres defensoras. Bueno, pues sin más voy a presentar a las dos personas ponentes que están en la primera mesa. Por un lado está Rosa Santamaría, que es integrante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo de Honduras. La CNTC fue creada en el año 1985 como una estrategia de unificación de 5 organizaciones campesinas. Es, como decíamos, una organización campesina, gremial, reivindicativa, que lucha por la distribución justa de la tierra con el propósito de apoyar a las familias campesinas afiliadas para que éstas pues, cuenten con tierra y recursos para desarrollar diversas actividades productivas a nivel agropecuario y forestal. La CNTC es un sindicato que es miembro de la Vía Campesina y bueno, pues también realizan trabajo investigativo y jurídico como diagnósticos, trámites de la legalización de tierras, casos de desalojos de tierras y de acompañamiento a estas comunidades campesinas. Entonces, bueno, pues Rosa nos podrá contar un poco cómo es esa experiencia de recuperación de tierras y de defensa de los bienes comunes en un contexto muy complejo como es el de Honduras. Y por otro lado está Martín Mancho, que es de Ecologista Marchan, que es una confederación de más de 300 organizaciones ecologistas que está en todo el Estado español. Bueno, Martín es activista en distintos movimientos juveniles, estudiantiles, sociales y ambientales en Euskal Herria y también en Inglaterra, y donde más ha estado participando en los últimos años ha sido en la campaña contra los tratados de comercio e inversión, como el TTIP, el CETA y el TISA, y aquí también contra el tren de alta velocidad. Desde hace 10 años es coordinador de proyectos de Ecologista Marchan y trabaja temas como la deuda ecológica, la justicia ambiental y la transición energética democrática. También fue coordinador del área de antiglobalización, paz y solidaridad de Ecologistas en Acción. Y bueno, pues en su múltiple activismo vital también ha tejido muchas redes de solidaridad internacional con otras luchas que se realizan en otros puntos del planeta. Entonces, bueno, pues cada uno tiene 20 minutos para exponer un poco su intervención y después abriremos también un pequeño espacio para las preguntas. Si quieres, empieza Rosa. Sí. Bueno, muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Es un gusto estar acá y mi nombre es Rosa. Soy de Honduras y pertenezco a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, donde lleva una lucha reivindicativa por la tierra y de la defensa tierra-territorio, donde maneja una situación muy criminalizada por parte de las luchas que se está llevando a nivel del país, donde los encontramos con una exageración de 2.661 compañeros, compañeras criminalizadas. De ellas son 181 mujeres que están siendo criminalizadas, donde se lleva a cabo lo que es la lucha de los juicios por defender un derecho de la tierra y el territorio y los bienes comunes que conlleva lo que es la producción, la ecología y así también la situación precaria a nivel del país, donde contamos con más de 6.000 compañeros y compañeras criminalizadas, campesinos y campesinas. De ellos son 1.700 mujeres que han sido criminalizadas y 8 mujeres defensoras de la tierra y territorio, el medio ambiente, que han sido asesinadas en los últimos años. Y en esa situación nos encontramos con el peor caso de no tener un ente a favor de la defensa de la tierra, donde tenemos la criminalización que ocurre en el país es por no existir una ley de reforma agraria a nivel del país para los defensores de la tierra y el territorio. La CNTC tiene 14 departamentos que trabaja defendiendo la tierra y el territorio y así el bien común con las familias para tener una mejor soberanía alimentaria y un mejor ingreso a la familia. En esa situación nos encontramos cuando estamos apoyando a compañeras y a compañeros en las luchas, en los procesos de criminalización, donde están siendo demandados, procesados. La utilidad de los abogados que apoyan a estos compañeros dentro de los juicios que se está llevando a cabo, de todos los compañeros y mujeres, más que todo las mujeres que luchan dentro del país, esa criminalidad que hay es lo más terrible para los defensores y defensoras de la tierra en Honduras. Decía en la mañana, bueno, hoy estoy viva, mañana puedo amanecer muerta, porque dentro de ellos tenemos 14 niños que están siendo, perdón, 11 niños que están siendo criminalizados de 11 años hasta 14, 13 años y hasta de meses, donde tienen que ir a firmar con medidas sustitutivas y los desalojos violentos que hay en el país. Eso, la CNTC sufre a diario, están los desalojos permanentes, están los desalojos que son unos desalojos violentos, donde despojan el despojo de la tierra, donde despojan a las familias de su vivienda y también le destruyen sus víveres, que son los que tienen de ingreso para poder sobre tener una alimentación. En ese caso, los CNTC trabaja en el ámbito de la capacitación y la educación no formal dentro de la organización. También trabaja todo lo que es la soberanía alimentaria y la lucha por las mujeres con los jóvenes, la educación para poder tener un proyecto, una familia unida y no encontrarse en la inmigración que existe en el país, porque las mujeres emigran a diario en el país. Y si los asesinatos también a diario en el país, se encuentra una mujer asesinada, un joven asesinado, en la universidad están siendo asesinados y perseguidos por los militares, no por otra gente, sino por la militarización que hay, porque los militares están no a favor del pueblo, sino al contra, donde el país en sí es militarizado, donde hay más de 300.000 policías en todo ámbito, y el gobierno tiene los tres poderes del Estado a su favor, donde como organizaciones que somos las que llevamos el trabajo social a diario, de poder evitar estas, ir mirando el mejoramiento de las familias. Esa es la peor situación, cuando vemos que un compañero o compañera caída, es algo muy tremendo. Eso, cuando estamos en una recuperación de tierra, es muy difícil. ¿Por qué razón? Porque antes había un respeto para las mujeres, pero hoy no existe ese respeto para las mujeres, porque cuando estábamos en una recuperación de tierra, decían, bueno, se van a quedar las mujeres porque no queremos que los compañeros varones sean detenidos. Pero hoy no, hoy llegan y golpean a las mujeres, no importa si los niños están ahí, no importa si esos niños o niñas están siendo criminalizados y están llevando a una prisión. Así la llevan, si es mayor de edad, así la son enchanchadas y así la llevan también. Entonces, compañeros y compañeras, la situación en Honduras para los defensores y defensoras de la tierra y el territorio y el medio ambiente es una situación muy difícil. Por ejemplo, PDI hace un acompañamiento a diario con nuestra organización CNTC y que lleva un acompañamiento en los juicios orales y públicos que están ahí. Un acompañamiento, visitas a la base. Monduvat es que apoya económicamente con abogados, con capacitación para que cada una y uno defensor de derechos humanos que lucha por la tierra y el territorio pueda presentarse ante la policía, ante a un requerimiento fiscal y pueda acompañar a una compañera o compañero que está siendo criminalizado dentro de ahí. Y eso quiere decir que cuando, por ejemplo, la policía en Honduras es pagada por organismos internacionales, por cooperación internacional, y decimos nosotras como hondureñas y hondureños, defensores de la tierra y el territorio, ¿cómo es posible que este gobierno reciba una ayuda extranjera para poder criminalizar la lucha social en nuestro país? Eso es muy, muy difícil, no me da vergüenza rodar mis lágrimas acá, porque son situaciones que se viven en nuestro país. Son situaciones que de repente cuando escuchan un discurso del gobierno o de otro ente del Estado puedan decir, porque todo es a lo contrario. Y esa es la situación cuando nos encontramos en los juzgados, en una posta policial, y cuando tal vez la compañera o el compañero ha sido detenido y ha sido desaparecido. Se supo que la policía lo sacó, pero lo desapareció, ya no fue encontrado. Y es cuando decimos, bueno, basta de tanta violencia en el país. Una violencia que realmente uno lo vive el día a día, diario. Porque no lo podemos manifestar porque estamos siendo criminalizados, estamos siendo gaseados. Por ejemplo, ahorita el sábado 15 de septiembre, que es el día de la independencia en el país, siempre se hace esa movilización contra de la violencia. Totalmente fuimos reprimidos, fuimos gaseados. Y eso tomaron un defensor de CIPRODE y lo llevaron, pero luego los demás defensores lo pudieron quitar. No lo dejaron llevar a la posta policial. Y eso los trae una pauta de que no podemos tener a partir de las elecciones en noviembre, el 28 de noviembre, de ahí fueron retenidos 43 compañeros, son presos políticos. Salieron, hay 5 presos y los tienen en unas cárceles de máxima seguridad, que pueden decir, los tratan como que fueran grandes criminales. Y esa es la realidad de nuestro país cuando los encontramos en el peor estado de no tener tenemos un estado fallido, tenemos la violación de la Constitución desde el golpe de Estado para acá. No hay paz en nuestro país, no hay un país que esté siendo, que tenga prioridades, que tenga leyes a favor del pueblo, sino leyes pero a favor del régimen dictatorial que hay. Es un gobierno que no lo puso el pueblo, sino que se nombró, sea todo el mundo solo. Si en primera etapa y la segunda que está, también no fue electo por el pueblo, sino se nombró solo. Tiene todas sus leyes a favor, el poder legislativo, el poder económico y así el poder judicial, que está a favor de él. La Corte la maneja a su antojo. El Congreso Nacional lo maneja a su antojo, emitiendo leyes y más leyes, pero para reprimir al pueblo, no para defenderlo. Y quienes hacen la labor social son las organizaciones que hay en el país, las defensoras y defensores internacionales, como esta Brigada de Paz que los acompaña, y otros más que están al día, a la expectativa de todo lo que sucede en el país. La Defensoría de la Tierra y el Territorio, esa tierra, la tierra está en pocas manos. Cuando digo está en pocas manos, hay 3 terratenientes que son los más dueños de casi todo el país. Sea dueña de la mejor tierra. Y tenemos lo que es la palma africana, que es un desbasto en el país, que todo lo que es el Valle del Agua, que yo soy nativa de ahí, hay una sumamente cantidad, hay una criminalización con la soberanía alimentaria. Eso los trae, pueden decir es trabajo, pero lo que los trae es la criminalidad con la soberanía alimentaria. porque no hay una tierra libre donde producir, sino que está ahí eso. Y el gobierno lo que dice, bueno, hay tantos proyectos, pero para los palmeros, pero no para los productores, que los pequeños productores, que son los que le dan subsistir a los mercados, al pueblo, porque los grandes productores y las transnacionales lo que hacen, producen pero exportan, menos le dan mantención al pueblo. Y el gobierno dice, bueno, estamos ayudando a los campesinos, y los campesinos son los grandes productores, pero no los pequeños campesinos. Y eso, CNTC trabaja la agroecología y la soberanía alimentaria y lo que es la reivindicación de la tierra. Esa tierra se estudia, si esa tierra está cumpliendo su labor social y si esa tierra es nacional, y si no, pues a las familias dicen, bueno, vamos a recuperar esta tierra para dotar de tierra a tantas familias que no tienen dónde vivir. Y tenemos el 65% en pobreza y el 47% en extrema pobreza en el país. Entonces, compañeras y compañeros, eso nos trae la pauta de que en nuestro país, como CNTC tiene 32 años de lucha y es reivindicativa, tiene una cobertura y trabaja con el apoyo de las ONG extranjeras. Bueno, Monduat es una de ellas que apoya, y sí, se le agradece mucho, porque la capacitación es a diario, permanente, con hombres y mujeres, para poder aprendan a conocer sus derechos y cómo va a ir el programa de defensoría que se está llevando ahorita con compañeros y compañeras. Ese programa ha venido a tener un levantamiento muy fundamental dentro de la organización, porque de repente a uno lo requería un policía y le violaba sus derechos, y uno no sabía que le estaba violentando sus derechos. Entonces, ese programa vino a tener un realce dentro de la organización muy fundamental. Y así también con los jóvenes, porque los jóvenes se trata de hombres y mujeres, que esos jóvenes, los niños y niñas, están siendo, por ejemplo, en la escuela, ¿qué hace? Le mandan un policía para que le estén dando enseñanzas de militar, ya desde niño. Y esas son las políticas del gobierno. Y el gobierno ha venido a crear un programa que se llama Vida Mejor. Ese programa dice, bueno, le dan una bolsa solidaria, pero lo están humillando con eso, porque no se puede mantener con eso. Y ese programa dice, tenemos los préstamos de la banca solidaria, y son unos préstamos que dice, bueno, va a tener una mejor vida, Vida Mejor se llama. Y eso lo trae a una situación peor todavía en el país. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharme. Vale, pues si quieres damos paso a Martín. Bueno, atxaldeon guztioi, nitzako da ohore bat emakume hauen artean egotea, emakume zoragarriak hauen artean, baina, bueno, eta lotxa pizkat ematen dit, ni guain rollo sartzen astea, zeren gu beste dimentsio baten, beste mail baten bizigea, eta Rosa kontatzen zuna adibidez, ez, ba, pff, da hunkigarria eta beste baina bueno, nire txanda da, beraz era bueno, como decía, un honor estar sobre todo con estas mujeres maravillosas, luchadoras de y bueno, y un poco de corte el venir aquí a contar nuestro rollo, que seguramente muchas de vosotras conoceréis. Supongo que para las que venís de fuera, pues igual os pone un poco en situación y un poco igual también pone en contexto, ¿no? De dónde viene todo esto y por qué pasa lo que pasa también en Honduras, etcétera, ¿no? Cuando leí el título, la verdad es que eso, la palabra territorio ya me suponía algo novedoso, ¿no? Como ha dicho Miriam, vengo de Ecologistak Martxan, tratamos casi todos los temas por el aspecto ecológico, por cómo impactan, afectan al medio ambiente, pero sí que es verdad que la mayoría de proyectos que se consideran así como de ecológicos, ¿no?, tienen detrás casi todos ellos, y bueno, pues como ahora Rosa estaba comentando, ¿no?, pues toda una serie de trasfondos y otra serie de cosas que no se suelen tener en cuenta, o por lo menos no a la hora de catalogarlos, ¿no? Sobre todo aspectos económicos, sociales, y bueno, el tratarlo como territorio sí que me suponía una novedad y otra forma de ver las cosas. Y en cierta forma, en las plataformas en las que se participa, etcétera, pues sí que el tema ecológico no es el exclusivo, ¿no? Sí que hay muchos más, ¿no? En Euskal Herria, el País Vasco. Yo creo que, con lo que ha dicho Rosa, lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, 2018, ¿no? Hace poco, esta semana, nos han recordado que son los 10 años de la crisis, ¿no? Desde que estallara la crisis, primero en los Estados Unidos, pero bueno, era algo global, ¿no? Y sobre todo aquí la repercusión fue gigante porque vivíamos como en Babia, ¿no? Y bueno, son 10 años en los que ha habido, bueno, sobre todo al principio fue un desbarajuste tremendo, ¿no? El otro día decían que habían cerrado como 8.000 empresas, ¿no? Solo en la CAP, en la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? O sea, eso es un efecto tremendo, ¿no? Pero si ahora vemos lo que nos cuenta Rosa y vemos cuál es nuestro nivel de vida, etcétera, pues no sé, a muchos igual nos cuesta decir que estamos viviendo en crisis o si la crisis es tal, ¿no? Y yo creo que pasa eso porque todavía somos parte de una Europa en la que igual estamos un poco más abajo y nos hacen, no sé, ajustarnos, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? Con ajustes estructurales, etcétera, a sus normas, pero bueno, seguimos siendo formando parte de esa Europa, y sobre todo pues porque aquí hay grandes monopolios que se han establecido en otros países de donde están extrayendo no solo recursos, sino que también mucho dinero, ¿no? Y a nivel del Estado, pues son muchas compañías. Nosotros, desde Ecologistak Martxan, nos hemos centrado más en las de aquí, que son BBVA y Iberdrola, aunque son más, pues también está Gamesa, muchas de ellas ya con capitales ya, pues eso, que si alemanes, que si tal, pero bueno, que las hemos considerado hasta hace poco de aquí, ¿no? Y bueno, desde todos estos países donde se han establecido, no solo arrebataron sus empresas energéticas, empresas de transporte, financieras, de todo tipo, sino que ahora es una forma de transferir dinero, ¿no? Iberdrola, que es la mayor comercial eléctrica en México, una de las mayores en Brasil, con lo que eso supone, productora de energía también. Aquí a Euskal Herria no trae nada de energía. Lo único que trae es el dinero de todos esos clientes, ¿no? Entonces, me parece eso, que es una... un análisis, ¿no? Que nos hace falta hace falta hacer, ¿no? Cuando decimos que estamos en Europa y que mantenemos una situación de privilegio, bueno, pues también un poco para lo que había pensado, ¿eh? Antes de que Rosa pues me impactara así, ¿no?, con su testimonio. Pues somos uno de los primeros países donde se realizó la revolución industrial después de Inglaterra, ¿no? Por proximidad marítima, pues, y por la existencia de carbón, ¿no?, pues la industrialización se importó aquí. Y bueno, esta presentación es un desastre porque he tenido problemas de todo tipo, ¿eh? Pero una de las imágenes con las que podíamos empezar son las minas de Gallarta en la margen izquierda de Bilbao, ¿eh? Minas totalmente agotadas, ¿no?, y que son un poco también el paradigma de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Pese a todo lo que estamos hablando de crisis y externalización a otros países, etcétera, seguimos como si nada de esto estuviera ocurriendo, como si todo fuera, ¿no?, viento en popa, y a seguir produciendo y a seguir extrayendo o a seguir importando el mismo modelo en otros países, ¿no? Las imágenes esas de minas a cielo abierto de Gallarta, totalmente abandonadas y totalmente ya de donde se ha extraído todo lo que se podía extraer, ¿no?, pues son las minas que ahora estamos importando en otros países, ¿no? Bueno, y a partir de esa industrialización creo que empieza también, pues, por un lado, una economía próspera que se basa en esa industrialización, y una industrialización que se extiende, ¿no?, por todo el territorio vasco, ¿no? Y eso es lo que me interesaba ahora cuando se planteaba en la charla, ¿no?, el territorio, ¿no? No solo afecta al medio ambiente, sino que afecta, pues, el lugar donde vivimos, el lugar donde vive gente, y sí, donde se enriquece una minoría, una élite, pero donde también hay unos efectos muy grandes a toda otra gente, ¿no? Y entonces tenemos una geografía, un territorio totalmente saturado, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues este era un dibujo que hicimos, pues, de un poco lo que puede ser Euskal Herria, ¿no? Carreteras, vías, trenes, un poco eso y un poco lo que es, porque pese a todo lo que decimos de crisis, pues seguimos un poco potenciando ese modelo, ¿no? Y pese a que ese modelo ha entrado en crisis, seguimos metiendo dinero, que bueno, que ahora lo vamos a hablar, ¿no? El territorio, ¿no?, otro aspecto, ¿no? Pues nos gusta verlo, describirlo como un territorio, pues, de una naturaleza exuberante, distinta, ¿no? Las plantaciones, los monocultivos, ¿no?, que decimos que se imponen en otros países, desde hace mucho se impusieron aquí, y la naturaleza, si lo vemos así detenidamente, pues eso, aparte de pastos y pinares, casi no existe otra cosa, ¿no? Ahora los pinares también, los pinos, el eucalipto, se importa sobre todo, ¿no?, aunque el sector papelero, yo vengo de Tolosa, pues se fue a pique, ¿no? Hay papeleras grandes todavía en Durango, en Hernani, y el eucalipto, pese a todo lo que hemos plantado, lo traemos de Uruguay y de Argentina, ¿no? El tren de alta velocidad me parece que es un poco el paradigma de lo que es nuestro modelo y lo que es el impacto a todo un territorio. Y ya, obviamente, no estoy hablando del medio ambiente, sino que estoy hablando de todo lo que existe en ese territorio, ¿no? Y para hacer esto, o para preparar la charla de hoy, de repente, del activismo que hemos hecho contra el tren de alta velocidad, pues conozco bastantes datos, conozco bastantes cosas. Pero me surgió la pregunta de... Bueno, esto es un caserío, un baserri. El baserri Arane, en Tolosa, Esto es el Baserri Arane, un poco después. Esto es la tónica general en todo lo que es el trazado del tren de alta velocidad, porque eso, para los que venís de fuera, es un trazado que en el dibujo ese que se veía todo lleno de carreteras, dentro de la saturación que tenemos en nuestro territorio, de vías, de industria, de todo, pues uno de los problemas que planteaba el tren de alta velocidad cuando se hizo la Expo 92, ¿no?, en Sevilla, y que se quería unir Europa con Sevilla, se hizo el tramo de Madrid a Sevilla, y uno de los problemas era cómo unir Madrid con Europa, ¿no? El punto era Euskadi, el País Vasco, pero el País Vasco tenía un problema que era la orografía. El tren de alta velocidad, para trenes que van a 300 km hora y que tienen que ir en línea recta y casi sin desniveles, pues ofrecía muchos problemas, ¿no? Y no era compatible con las vías existentes, ¿no? Entonces suponía hacer vías nuevas, ¿no? El hacer vías nuevas lo que ha supuesto es eso, ¿no?, que se tengan que trazar pues por sitios donde había bosques, donde había caseríos, donde había, bueno, pues eso, otras cosas, ¿no? Entonces, para hacer esto, conociendo muchas cosas, me planteé y empecé a contactar a todos los amigos, pues compañeros, ¿no?, que han formado parte de una red que ahora está casi descalabrada, pues porque, bueno, el TAB ha seguido adelante y sigue de esa forma, ¿no? Y resulta que no está sistematizado el daño que ha causado el tren de alta velocidad. O sea, baserris como este, como Arane, ¿cuántos baserris se han destruido? ¿Cuántos medios de producción? ¿Cuántos puestos de trabajo se han destruido? Aparte de bosques, etcétera, ¿no? Por eso digo, ¿no?, desde un punto de vista, desde ecologista, me preocupa, ¿no?, cómo afecta al medio ambiente, ¿no? Pero en el movimiento anti-TAB, ¿no?, de las consignas que teníamos, una era Amalurrada defenda de Sagún, ¿no?, defendamos a la madre tierra, y el otro era Herriak bizirik atxeterik ez, ¿no?, los pueblos vivos sin... Bueno, para las que venís de fuera, yo de lo que he ido conociendo, ¿no?, de fuera, os puedo decir que dentro de lo que es este capitalismo y esta industrialización que ha habido en Euskal Herria, lo que ha sido la producción agrícola se ha conservado de una forma muy parecida a la de vuestros países. Ha sido una producción casi familiar, a pequeña escala y con combinación de distintos cultivos, ¿no? No hay grandes proyectos o grandes latifundios o... Esa no es la forma de aquí, ¿no? Sin embargo, ha sido una forma que siempre ha estado... ha tenido muchos problemas para seguir adelante. Casi el 90% de lo que consumimos en el País Vasco, más del 90%, viene de fuera. Los pequeños productores no pueden producir. Y ahora una de las pequeñas fórmulas o posibilidades que han tenido estos productores ha sido mediante mercado alternativo, muchas veces creado por grupos como los nuestros, etcétera, el poder, eso, y la producción ecológica, ¿no?, pues el poder mantener esas producciones, ¿no? Bueno, qué decir, que el TAB ha sido ha tenido un impacto tremendo, sobre todo en esos productores, ¿no? Esta es una manifestación en Tolosa también, y bueno, va precedida de tractores, porque son los baserritarras, ¿no?, los campesinos, los que han sufrido el impacto, ¿no?, de ahí, ¿no? Este es otro baserri, La Patza, en Antxola, de los que me venían así a la cabeza y que me parecía mencionables, ¿no? Este es La Patza. Después, Antxola es un nudo del tren de alta velocidad y luego de la carretera ahí que va, la Ibar-Gasteiz, creo que va. Esto es descarga, también a su paso por Antzuola. La Pacha es uno de los primeros productores ecológicos de Euskal Herria. Tenía todo lo que era la huerta esta de delante, todo una huerta tremenda, ¿no? De producción ecológica, que la distribuía en cestas y así. Y bueno, de la noche a la mañana ellos ya lo preveían, pero bueno, pues se quedó sin nada y ha tenido que buscar tierras en otro sitio, ¿no? No sé si os acordáis, pero Antzuola sufrió unas inundaciones muy fuertes hace unos meses, que hubo inundaciones y así. Y el diputado de Medio Ambiente de Guipúzcoa salió enseguida corriendo a decir: ah, esto no tiene nada que ver con las obras que estamos realizando en Descarga, ¿no? Pero lo cierto es que aquí se quitan valles, se quitan ríos, se quitan canales naturales, ¿no?, del agua, etcétera, y lo que no se tiene en cuenta es ni las poblaciones que ahí habitan, ni los pequeños productores que ahí existen, ¿no? Y todo esto lo digo porque si aquí no se tienen en cuenta, ¿cómo vamos a tener en cuenta los que están produciendo en Guatemala, en Honduras, etcétera, ¿no? Eso es. Y si aquí estos dirigentes nuestros, ¿no?, no tienen eso en cuenta, pues, o si lo que les importa de verdad es eso, ¿no?, pues estos grandes proyectos y el que podamos decir: oh, tenemos un TAB, etcétera, ¿no? Bueno, estas son las obras en Nafarroa, que se reanudaron 3 años después. Aparte de todos los impactos del TAB, otros más, ¿no? Por ejemplo, canteras, ¿no? Nadie habla casi, ¿no? Pero claro, para realizar toda la obra esa hacen falta toneladas y toneladas de cemento, ¿no? De hormigón, ¿no? Que no es otra cosa que, además del cemento, pues mucha arena, ¿no? Que, bueno. Esta es la Asamblea General de la Vía Campesina, que se celebró en Derio el año pasado. Y bueno, de todos los representantes que vinieron a Euskal Herria, de todo el mundo, ¿no?, pues esta fue la pancarta general también, ¿no? Chiquisio agorrokatu, combatamos la destrucción, ¿no? Bertako elikadura bultzatu, 5 minutos. potenciemos la alimentación local, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, todo va muy unido, ¿no? Bueno, la represión, supongo que eso, que cuando oímos cosas como las de Guatemala o Honduras, pues nada se puede comparar, ¿no?, a lo que está pasando, ¿no? Pero la represión, sobre todo en el tema del tren de alta velocidad, yo considero que ha sido muy fuerte. Y fue muy fuerte sobre todo porque coincidió con el final de ETA y se trató de unir las dos cosas, ¿no? Yo personalmente he estado detenido sin hacer nada, en un simple control de la Guardia Civil, y porque estaba actuando contra el tren de alta velocidad, y la Guardia Civil tenía como norma que el tren de alta velocidad era lo mismo que ETA y que había que tomar medidas, ¿no? Y bueno, yo creo que las medidas, las multas que se pusieron, etcétera, fueron un poco por ese lado, ¿no? Como os digo, en los últimos años apenas hay actividad porque muchas de las cosas se construyeron, muchos de los, en Guipúzcoa, por ejemplo, de los 17 tramos solo se han construido 12, todavía falta bastante, y todavía falta lo principal, que son las entradas a Donosti. Si el tren de alta velocidad, que es una de las particularidades, solo une las grandes capitales, no une nada más de lo que está, que a mí, siendo de Tolosa, me repatea bastante. Me han construido todo eso por ahí y total que yo en Tolosa no me puedo montar, sino que tengo que venir hasta aquí, ¿no? Pues bueno, pues resulta que la estación de Donosti y todo lo que conlleva todavía no se ha construido y quizás no se construya, ¿no? Entonces, con lo que se ha construido, el movimiento sí que se desinfló un poco porque ya no había, eso ya no se puede parar, y lo otro ya está un poco detenido, ¿no? Sin embargo, sí que hay momentos, ¿no? Y en marzo pasado pues se intentó resucitar un poco el monstruo, ¿no? Y entonces empezaron otra vez pues con publicidad, etcétera, y una de las cosas fue, por ejemplo, un juicio que estaba paralizado desde hacía 8 años, ¿no? De 4 activistas que se encerraron en una mina en Itxasondo y que, bueno, lo que intentaron fue paralizar la construcción, se encadenaron dentro de la mina. Y bueno, decir que las autoridades pues siguieron con los trabajos, sobre todo eran explosiones para construir el TAP, que sus vidas corrieron peligro por ello, y que después los sacaron, ¿no? Pues cuando ahora, después de 8 años, ¿no? Y los vuelven a llamar a juicio, decir que de los 4, 2 eran mujeres también y 2 hombres, y decir también la participación de mujeres no solo en de forma pasiva, sino también activa de esta forma, ¿no? De encadenándose, haciendo acciones, etcétera, contra el TAP, ¿no? Pues ahora, ¿no? 8 años después, ¿no? Les vuelven a llamar a juicio y les piden 60.000 euros de multa, ¿no? A los 4, ¿no? Esto, bueno, suena así un poco a tomadura de pelo, pero es un poco la política que han llevado y que llevan con cualquier movimiento de protesta, ¿no? Que yo creo que, oyendo lo que dicen ellas, ¿no? Pues aquí tenemos que potenciar, ¿no? Este fin de semana ahora hay... ya me he pasado, ¿no? Hay... bueno, esto seguía, por ejemplo, la mina de Sudmain, ¿habéis oído hablar? Bueno, impactos al territorio. Sudmain, mira, eso es Iparralde y eso es lo que afectaría en Iparralde, ¿no? Toda la zona de campo. Bueno, la buena noticia es que es un proyecto que se paralizó, ¿no? Que lo han paralizado en Iparralde, pero era una mina de oro al estilo de las que se plantean en Guatemala o en Perú, en muchos otros países, ¿no? Bueno, ¿cómo afecta? Aquí en Donosti tenemos ejemplos cercanos también, de cómo el territorio, sobre todo el territorio rural, se va engullendo por proyectos que no tienen ningún interés, ni económico ni social, ¿no? Esto es Belartza y toda la zona esta de aquí, que veis, de desmonte. Bueno, la zona adyacente es toda la zona comercial y toda esta zona es zona que todavía quieren, es pura especulación, ¿no? Que quieren construir más, ¿no? Y este es el movimiento, ¿no? Belartza eredua, pancarta que se hace en una, va, horrek zentzua dauka, el modelo Belartza, ¿no? Es centros comerciales, cuantos más mejor, ¿no? Y esto es Zubieta, ¿no? Para terminar, sobre todo por respeto con vosotras. Bueno, porque al hablar de la incineradora, hablamos sobre todo del modelo de recogida de basuras, etcétera, que como ecologistas obviamente nos preocupa mucho. Es el modelo de consumo también, lo que consumimos, cómo consumimos, lo que hablábamos de las grandes superficies, todo el plástico, etcétera, que, ¿no? que utilizan, que nos hacen consumir, y los productores cercanos, ¿no? que bueno, que a nivel de desperdicio, ¿no? Sería mucho, mucho menor, ¿no? Pero hay muchas más cosas, ¿no? Y esto, por ejemplo, bueno, es una foto que sacó Eguski, el grupo Eguski, otro grupo ecologista, ¿no? De aquí, de Euskadi. Y bueno, es llamativo, ¿no? Es la zona que se ha talado, eso era un bosque. Es la zona que se ha talado, un bosque que se ha perdido, como estamos también gente de las artes y de... conocemos, ¿verdad? Todo el bosque ese que se ha talado, que estaba una zona natural, que en realidad parte de Donosti, ¿no? Zubieta. Bueno, y como decía, pues yo creo que tenemos que seguir planteándole cara a este modelo, no solo por todo lo que conlleva y todo lo que es, sino porque es parte de este modelo que nos cuentan aquí también, que se externaliza en otros países y en otros sitios y que sigue las mismas pautas, ¿no? Y este fin de semana en Zubieta hay una acampada que han organizado contra la incineradora, es también la macrocárcel, es también el centro de cambio climático, paradojas de las paradojas. Bueno, y también hay una marcha el domingo, ¿no? Hoy también deciros que había una concentración en Bilbo contra la incineración. Y bueno, y que no son los únicos impactos, ¿no? Esto, por ejemplo, es el mapa de las zonas que se iban a licitar para fracking. También algo que hemos parado. Dentro de todas estas cosas, pues cosas que hemos conseguido parar y que hemos conseguido detener, ¿no? Pero esto a nivel, bueno, en Álava sobre todo, que es donde se planteaba, ¿no? Pues fueron también sobre todo los baserritarras, los campesinos, los que se han opuesto a ello, ¿no? El impacto puede ser tremendo, ¿no? Y bueno, estos son los camiones que ya se movilizaron en Vizcaya, lo que es el fracking. Y bueno, yo lo dejo aquí. Como os decía, eso, nuestras compañías, que son, estas son hace unos años, ahora son mucho más y bueno, yo creo que en el mapa o el logo no indica, ¿no?, el tamaño que ya tienen en esos países, en la economía de esos países y en la política de esos países. No olvidemos que en Brasil se dio un golpe de Estado, y se dio un golpe de Estado para favorecer a las élites y para favorecer a las grandes compañías. En Honduras se dio un golpe de Estado, en Paraguay se dio un golpe de Estado. Eso últimamente. En Colombia no se dio un golpe de Estado porque no hace falta. Siguen con los paramilitares y con toda, ¿no?, pese a todos los procesos de paz, etcétera, que dicen, ¿no?, imponiendo y defendiendo los intereses de todas estas compañías. Estas son solo las españolas, ¿no?, pero son las grandes, ¿no? Bueno, deciros, el sábado asesinaban a otro defensor en México, un indígena huichol que se oponía a la minería y a los embalses que también van conjuntamente contra la minería, ¿no? Y que todo el mundo, Latinoamérica, pero como hemos visto en Euskal Herria también, estamos siendo testigos de una gran ofensiva, pues porque los recursos están escaseando, el oro, ¿no?, de la mina que decíamos en Iparralde, el cobre, el hierro que decíamos que ya agotamos en, ¿no?, entonces la ofensiva es muy grande y la única forma de pararlo, pues muchas veces es pues dando las vidas, ¿no? Y entonces tenemos que ser conscientes desde aquí también, ¿no?, como ya nos ha explicado Rosa, ¿no?, y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos por saber qué es lo que está ocurriendo en esos países, darlo a conocer aquí y sobre todo crear las conexiones de lo que pasa allá y lo que pasa aquí, ¿no? No son cosas ajenas y bueno, a mí personalmente me resulta una tarea bastante, bastante ardua, pero es lo que tenemos que hacer y apoyar a las organizaciones que desde aquí estamos o están intentando hacer esas cosas. Besterik gabe. Luzatu naizela gehiegi, eskerrik asko. Podáis preguntar o exponer lo que queráis durante un cuarto de clases. duda, intervención, algo con lo que se haya quedado así pensando. A mí se me han quedado muchas cosas. A mí de todo esto lo que más me preocupa es la incapacidad que tenemos a nivel social de reaccionar ante semejantes barbaridades. O sea, con el tema de la TAP, ¿no? O sea, todas las repercusiones que has comentado, pero es que no solamente son sobre el territorio, sino también son socioeconómicas, ¿no? Uh-huh. Económicas, o sea, en el presupuesto nuestro, ¿no? ¿Cómo uh-huh. va a influir de cara al futuro? Bueno, en cuanto a alimentación, somos totalmente dependientes de otros países, a base de explotar uh-huh. y de quitar y robar la comida a otros, pero nos da igual. O sea, no tenemos capacidad de reaccionar, o sea, es como si estuviéramos anestesiados, ¿no? Y yo no sé cómo demonios se puede activar, ¿no?, las conciencias de la gente. Esa es la pregunta que me planteo yo todos los días. Porque escuchándole a las compañeras, claro, en sus territorios para poder sobrevivir tienen que luchar. Porque si no, o emigran o se mueren de hambre. No tienen otra opción. Aquí vivimos en un mundo tan capitalista, vivimos tan bien, pero no nos damos cuenta que estamos viviendo a base de todo lo que se ha comentado aquí, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me preocupa. ¿Cómo conseguimos, ¿no? O hay una hecatombe y empezamos a espabilar, o a base de convencer, pues tampoco veo, porque ya se está viendo, ¿no?, pues en qué están terminando todas estas luchas. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, no, si queréis comentar algo de lo que has visto mucho. O sea, yo también, a mí sí que, claro, lo que más me llama es como eso que comentabas al final, ¿no?, de cómo establecer las conexiones entre nuestro modelo de consumo, los impactos que eso genera en otros territorios y en el nuestro, y también lo que comentaba Rosa, ¿no?, de cómo la militarización también está acompañada de una inversión extranjera, o sea, cómo todas estas formas de despojo al final están interconectadas por un modelo global, del cual es verdad que desde aquí nos beneficiamos. La deuda que dices tú, por seguir un poco lo que decías, es una de las patas fundamentales, ¿no?, de esto, ¿no? Aparte de la hegemonía, el colonialismo, etcétera, la otra pata es deuda, ¿no? Ahora creo que ya hemos llegado al punto en el que la deuda total nuestra, ¿no?, es equivalente al PIB, ¿no? O sea que, y ahora dicen, ¿no?, son 10 años de crisis, pero ahora lo que puede venir, ¿no? Porque, o sea, intentando solucionar, como nos plantea, ¿no?, la crisis, y que hayamos llegado a un punto donde hemos igualado el PIB con la deuda, es tela, ¿no? Y lo que dices, pues está claro. O sea, cualquiera de estos proyectos que hemos comentado, o sea, con la incineradora, una de las cosas que se decía era que era endeudar a nuestras generaciones futuras, ¿no? Y bueno, pues 35 años para pagar la incineradora con 400 millones de sobrecoste. El TAP tuvo una inversión de 1.400 millones de euros. Ahora en el 2017 se inyectaron otros 500 porque no era suficiente y no va a ser suficiente. Y van a seguir, ¿no? Entonces sí, ¿no? O sea, por un lado la situación es drástica y por otro nuestros dirigentes, que son los que apoyan a estas grandes compañías, que no tienen ningún problema en apretar y en imponer las políticas más severas a otros países, ¿no?, son también los que están imponiendo aquí unos proyectos que son desastrosos, como dices tú, tanto ambientalmente como socialmente como económicamente, ¿no? O sea, al mismo tiempo que se recorta en educación, en sanidad, en todo, ¿no?, se invierte en un tramo de tren que bueno, que año tras año se pospone la fecha en la que va a terminar y que sigue así, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Creo que vamos, que tenemos que hacer esas conexiones. Y como dices tú, pues es difícil llegar a la gente y igual tiene que ocurrir verdaderas desastres, ¿no? Creo que cuando en la educación, en la sanidad, empezaron a hacer recortes, ¿no? Se podía plantear las cosas muy bien, ¿no? Pero sí, yo creo que la crisis también conlleva eso, ¿no? Que la sociedad todavía se fragmenta mucho más y que los problemas sociales son tan, en muchas situaciones tan trágicos, que hace que no puedas reaccionar a muchas otras cosas, ¿no? O sea, hablando de desahucios, de hambre, de todo, ¿no? Pues, Yo, una cuestión. Un saludo a las artes. Yo tengo la incineradora enfrente de casa, la que están construyendo y todo lo que estás diciendo. Y sin embargo, no veo, o sea, no quiero ver la botella tan vacía. Estaría algo un poquito llena, porque si no, ¿para qué luchar? Y yo sigo pensando que la lucha merece la pena y que la lucha merece seguir dándose porque hay otro mundo que hay que construir. Y me parece muy importante que nos estamos fijando, él ha comentado derrotas que prácticamente están hechas, pero no están hechas todavía, no está construido aún del todo, pero decir, no, no, se ha construido y ya veremos, porque es una inversión inmensa, porque además el TAP entre Madrid y Lisboa se ha quedado en la frontera de Portugal, porque Portugal ha dicho, ¿para qué? Y te encuentras un TAP que va desde Madrid a ninguna parte, por ejemplo. Y te puedes encontrar cosas de ese estilo, que la misma lógica del capitalismo te lleva a decir dónde vamos. Uno. Dos. Hay otra victoria que es el fracking, aunque sea momentánea, pero está ahí. El fracking no se está poniendo en marcha. Hay otra pequeña victoria que también está ahí, que hemos cerrado Baroña, que estaba ahí. La central nuclear, que era calcada a la de Japón, reventó. Entonces yo sí que creo que hay luchas que se han ganado, sí que creo que hay luchas y que si no se llega a la verdad no se hubiesen ganado. Eso es lo que me parece importantísimo. Me ha gustado mucho tu intervención por una cosa, porque es que cuando hemos estado comiendo con Rosa y con Ramona, les tratábamos de explicar que aquí pasaban cosas también y claro, efectivamente, tratábamos de decir que lo que pasa allí pasa aquí, pero es que el escalón es tan distinto. Tan diferente, nosotros podemos estar en un segundo escalón y ellos están en un séptimo piso, que él lo ha plantado muy bien, lo has plasmado muy bien y me parece fundamental, pero no nos hemos olvidado de una cosa, a pesar de estar tan mal vivimos a su coste, y eso es importantísimo de saber, y cuando se dice que se puede hacer aquí es primero saber y segundo empezar a actuar a pequeña escala, o sea, cuando has puesto ahí la cantidad de hidroeléctricas y demás que hay en Latinoamérica, aquí hay distribuidoras que son de consumidores, que están ahí, que se han creado precisamente para no darles dinero a esa gente. Y es tan simple como decir, yo no le quiero comprar el petróleo, le quiero comprar otra gente, yo no quiero tener mi dinero en el BBVA, me quiero ir a fiar, ¿eh? Yo no quiero ir. Decir, ¿esto es la solución? No, esto es un petacho. Es un petacho. Pero cosas para hacer ahí. Cosas para hacer ahí. Y muchas veces, si no hacemos las pequeñas, no podemos pedir hacer las grandes. El tema del consumo ecológico es fundamental, el tratar de consumir lo menos posible en circuitos que se escapan de nuestro entorno, un circuito pequeño de comercialización. No sé, a mí cuando se me dice que se puede hacer, se pueden hacer muchas pequeñas cosas. Efectivamente, la revolución a día de hoy y el cambio mundial, pues ahora tenemos un poco lejos, con idea. Pero porque esté lejos, no quiere decir que no esté. Quiere decir que tardaremos un poquito más. Rosa, ¿querías añadir también algo respecto? Sí, quiero. Ah, tiene una pregunta. Bueno, más que una pregunta, agradecerte el testimonio que vienes a dar acá, que es muy importante porque es importante que se conozca la situación en América Latina. Y en particular la situación de Honduras. Creo que también el ataque a las defensoras y defensores de derechos humanos está siendo una constante en toda América Latina y que tiene que ver mucho con la minería a partir, y de ahí elementos que se unen como la pobreza, la militarización, el narcotráfico, que atacan los territorios, y una cosa muy específica que lo nombraste es la palma de coco. O sea, eso me parece que ahí tú podrías profundizar un poco cuál es el impacto de esa plantación, porque creo, entiendo que destruye la tierra, quita el, a lo mejor tú podrías aportar los puntos. Sí, de hecho, gracias por la pregunta. De hecho, la palma en Honduras hay más de 1.500 hectáreas que están siendo cubiertas por palma, aparte de que arruina la tierra, tiene un consumo de agua. Decimos, bueno, en nuestra zona de repente vamos a quedar sin agua, porque cada palma consume 20 litros de agua diario, cada palma africana. De un hecho, mucha gente dice, bueno, voy a sembrar palma porque tengo un mejor ingreso, porque cada 15 días está cortando y está haciendo dinero para sobrevivir, pero ha tenido un impacto a partir del 2016 para abajo, de que anteriormente una tonelada le estaba costando 4.000, casi los 5.000 empiras la tonelada, pero hoy está valiendo solamente 1.700 lempira la tonelada, donde se hablaba y ya se está reuniendo mucha gente del gobierno con los palmeros para, si no tiene la finca certificada, no puede vender, no puede comprar, nadie le puede comprar, ninguna empresa aceitera de palma, donde la mayor cantidad, bueno, se estaba diciendo, Europa a partir del 2019 casi ya no va a comprar aceite de palma, porque ha sido el aceite exportado hacia Europa y a otros países del mundo, porque el dueño, el que tiene el comercio de la palma, es un señor extranjero, ¿verdad? Me parece que es israelí. El finado Miguel Facusé, murió él, pero quedaron los hijos, siempre implementando la producción. Pero total, él es el dueño del mercado, él la compra y a como él quiere. Bueno, cuando los campesinos empezaron, porque este señor, la mayoría de terratenientes y empresarios no pagan impuestos al país. El gobierno les condona, ellos no pagan impuestos. Entonces, cada día están siendo implementadas las hectáreas de palma, pero él siempre dice, bueno, cuando lo pagan. Miguel Facusé dejó de tener estas fincas que no le daba la labor social que tenía que darle a nivel del país, digamos, pagar los impuestos. Entonces, esas tierras, como ya dije antes, se estudian, se están siendo, tienen una labor social, pues no se toca y se deja. Pero ya cuando pasa de 10 años y no pagó impuestos, ya el campesino tiene un derecho, y la ley también, de poder recuperar esa tierra, porque no está prestando su labor social al gobierno, al país, a la. Y así también, bueno, estaba mirando, analizando yo, y digo, bueno, a nivel de organizaciones, que son las que ya dije antes, se hace la labor social dentro del país. Nosotros, en cada reunión, me hizo recordar eso. Estamos en la reunión y pedimos un espacio, si no estamos incluidas en el espacio de exposición, pedimos el espacio y decimos, compañeros y compañeras, ya debemos de ir dejando lo que es el consumo transnacional, le decimos la Coca-Cola, todos los productos que están siendo. Por ejemplo, la coca a uno le trae muchas enfermedades, aparte de que le convierte la sangre en azúcar, ¿verdad? Entonces está consumiendo una mayor cantidad de azúcar. Nosotros debemos de consumir una cucharada de azúcar al día. Se toma una Coca-Cola, está consumiendo más de 3 y 4 cucharadas. Entonces, tenemos un consumismo terrible con todos estos productos. Y entonces damos la charla y decimos, no debemos de consumir productos transnacionales. Tenemos el Monsanto, también hacemos la propaganda dentro de las reuniones de las empresas, o las reunimos y decimos, compañeros, tenemos que aprender a producir ecológicamente. No debemos de producir con químico, porque el químico los está asesinando cada día más. Los productos, si está siendo regado con químico, está produciendo veneno, o está introduciendo, está consumiendo el veneno. Cada día me estaba muriendo a pausa, pues, porque la mayoría y miles de personas mueren con cáncer. Por ejemplo, en nuestro país, el gobierno, ¿quién se lleva la mayor tasa de seguridad? Es la tasa de seguridad, se la lleva en pago de policías. Ahí se va. La salud tenía, el año pasado le quitó 100 millones, este sábado, y solamente le quedó dando el 70%. Tiene la salud donde debe de estar dando, pues tal vez no al 100, pero prácticamente tendría que tener un 100% de ingresos a la salud. Si vamos a los centros, a los hospitales, los dan una receta para que vayamos a comprar el medicamento, lo dan la receta para que lo vayamos o hacer los análisis, cuánto vale un examen. Entonces, si no tenemos esos ingresos, como mujeres, que somos las vulnerables de la salud por tantas enfermedades que como mujeres existen, que el cáncer de mama, que el cáncer del cervicuterino, bueno, tantas cosas. En los hospitales no hay medicina. ¿Por qué? Porque los ingresos del gobierno los reparte, se va en tasa de seguridad. Si es la educación, solamente tiene el 11% de ingresos a la educación. Los vamos a las escuelas, no hay pupitres, no hay pues las condiciones como debe de estar, como un gobierno que tiene que darle a su pueblo, a su gente, darle una mejor educación, no nunca. Carecen las escuelas de una computadora, carecen las escuelas rurales, carecen de muchas cosas. No hay pupitre, hay niños que están sentando en los bloques, o la madre, el padre, le tiene que dar la silla para que ese niño se pueda sentar en la escuela. Y así también tenemos un déficit exageradamente en la educación, terrible. Los maestros están siendo, los tienen tan comprados con el emblema de decirles, bueno, pues si vas a ir a protestar, perdes tu trabajo. Y en el país hay una crisis totalmente de empleo, que eso es terrible, hay mucho profesional. Pero ¿qué hace este profesional? Decía la compañera ahorita, el narcotráfico. Si no le queda de otra, y salió el narcotraficante y le ofreció, no, anda, déjame este bulto en tal parte y te pago tanto. el hambre y la necesidad hace entrar tal vez a un joven, una joven, a esa situación. Y eso es, perdón compañera, me estoy pasando, esa es la situación donde las organizaciones estamos ahí, estamos el día a día, estamos trabajando con los jóvenes, mirando aquella situación, miren jóvenes, nuestros hijos e hijas, eso es terrible, pues uno tiene que ver cómo hace, porque tiene que ver que este joven y esta niña no le vaya a entrar en otras, en otros caminos, pero no porque el gobierno le esté dando una cobertura social que debe de hacer, no, no lo hay. Y bueno, gracias. Bueno, estaba aquí metiendo un poco de prisa, perdona, sí, porque tenemos todavía otra mesa, sí, entonces para dejar tiempo también a las compañeras, muchas gracias a Rosa y a Martín.